era muy orgulloso. Yo conocí un hombre que era muy orgulloso. No le hablaba a nadie porque tenía dinero. Y cuando mi Dios lo llamó para el reposo, el mejor amigo lo abandonó primero. Por eso este consejo yo le doy a mis paisanos. Que gocen la vida, que es lo único que se puede. Que gocen bastante con tragos y mujeres, porque después de muerto no comen gusano. Con tanto cuyo ni tener tanto misterio, porque después de muerto ya todo aquello es perdido. Siempre todo acaba en un triste cementerio.